La sirena que acabamos de escuchar es la sirena que sonó en Guernica un 26 de abril de 1937, el día del bombardeo. Una sirena que en esa localidad ha vuelto a escucharse en otras ocasiones, siempre en acciones que buscaban construir memoria, y últimamente se escuchan las acciones que se han hecho en esa localidad para apoyar al pueblo palestino. En el bombardeo de Guernica no se bombardeó la fábrica de armas que estaba al otro lado del río, se bombardeó el mercado, porque el alimento siempre ha estado en el centro de las guerras. Estos días vemos las denuncias del uso del hambre como arma de guerra y se reivindica que se permita entrar a los camiones de ayuda humanitaria en Gaza. Por todo eso, hoy, además de mandar muchísima fuerza al pueblo palestino, queríamos usar estos minutos para reflexionar sobre esto, porque la limitación del alimento no empieza con los bombardeos, empieza con la propia ocupación del territorio. Y el hambre y el acceso al alimento no se resolverá con la entrada de camiones, aunque sin duda, hoy la urgencia está en aplacar estómagos que ya están al límite. Liebe Palästina, o großer Zionismen, liebe, liebe, liebe Palästina, liebe, liebe, liebe Palästina, liebe Palästina, o großer Zionismen, liebe Palästina, o großer Zionismen. Palestina es una región con una importante población campesina. Con la ocupación de Israel desde el año 1948, las palestinas han visto limitado el acceso a las tierras de cultivo o a poder pastorear el ganado. El muro ha separado las tierras. La ocupación avanza ocupando olivares y pastos y obligando a los pastores a tener el ganado estabulado y a la población campesina que ha podido sobrevivir en esta guerra a tener que atravesar los controles diariamente para acceder a la tierra. Salir a pescar al mar supone desde hace muchos años jugarse la vida. Históricamente ha habido brigadas internacionales solidarias para ir a recoger la aceituna y hacer de escudos frente a los ataques israelíes. En 2002, algunas recordamos como una treintena de personas de la vía campesina permaneció sitiada junto a Yasser Arafat en Ramala tras acudir allí a conmemorar el Día de la Tierra, una fecha muy importante para este pueblo en el que se expresa su voluntad de resistencia frente a la ocupación. Todo esto evidencia cómo el hambre de un pueblo se ha venido sembrando a lo largo de décadas, siendo ahora mucho más evidente cuando asistimos a un genocidio televisado con el apoyo de muchos y la complicidad de otros tantos. Esa siembra de hambre está dando cosecha y diariamente mueren personas por no poder acceder al alimento. Se exige la entrada de camiones de ayuda humanitaria y ahora mismo está claro que esto es una urgencia, pero es importante saber que esos camiones son parches y que si bien aplacarán, que no llenarán estómagos, no traerán ni alimentación ni nutrición adecuadas. Que esos camiones, como todo lo que sostiene la guerra, también son negocio. Históricamente, esos camiones de ayuda humanitaria han sido el canal para vehiculizar producciones experimentales o excedentes de algunos países. El maíz transgénico se ha movido a sus anchas en los sacos que llenan muchos de esos camiones. La leche en polvo parece una broma cuando la produce Nestlé, la misma empresa que ha privatizado y esquilmado acuíferos por todo el mundo. Esos camiones tienen poco de humanitario y mucho de negocio. Además, no quiero dejar de hacer un apunte. La escasez de alimento y esta situación de crisis extrema lleva a que la propia población priorice quién accede o no accede al poco alimento que consigue. Hace unos días escuchaba una entrevista con un hombre palestino que hablaba de la importancia de priorizar la alimentación de sus mujeres fértiles y su argumento era que son las más productivas del planeta y las necesitan para reproducir a la población. Es verdad que da cierto pudor criticar a un pueblo en esta situación, pero también hay que decir que la guerra no puede ser excusa para argumentos de esta índole, que frente a una ocupación resuelven con otra, en este caso la del cuerpo de las mujeres, que en este caso serían priorizadas por ser posibles úteros gestantes. Me resonaba con todo esto lo que en estos días se puede leer también en el monográfico que se ha hecho en La Marea sobre vientres de alquiler, que se lee cómo en Ucrania, además de ser país de muchas madres gestantes para los vientres de alquiler, se están planteando abrir la legislación para que la población ucraniana asegure su reproducción, aludiendo a que en situaciones de guerra puede ser más complicado para muchas mujeres quedarse embarazadas. En definitiva, horrores que traen más horrores. El pueblo palestino es un pueblo campesino que históricamente ha sembrado trigo, ha recolectado olivas, limones, pastoreado el ganado y pescado en sus aguas. Ha cuidado el agua y ha cuidado la tierra. Un pueblo en el que todos sus habitantes tienen derechos, aunque en estos días no se ha respetado ni uno de ellos, comenzando con el derecho a la vida. Con la primera piedra que puso Israel, comenzó la siembra del hambre. Más allá de lo urgente, que hoy en día es sobrevivir y alimentarse, cuando hablemos de su alimentación, no debemos olvidar lo importante, la soberanía alimentaria de un pueblo que hoy grita muy, muy, muy alto que quiere ser libre. Soldater och poliser mot våra fiender.